un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Arrancamos con una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta. Quien les habla, Alexis Barrio Nuevo, y hoy vamos a estar empezando a hablar de los equipos que ascendieron a la primera división, y en este caso vamos a hablar de San Martín de Tucumán. Y para eso me va a estar acompañando, como siempre, como cada semana, el señor Lucas Banner. Alexis, ¿cómo estás? Hoy vamos a por fin a empezar a recorrer el camino de los equipos ascendidos. Esta vez nos toca San Martín de Tucumán, que tiene, la verdad, un tránsito bastante interesante en lo que fue esta campaña de la B Nacional, y vamos a estar repasándolo. Así es, había arrancado un poco flojo en la primera parte del semestre, y luego, tras el cambio de técnico, la salida de Diego Caña y la llegada del Yagi Forestelo, el equipo empezó a levantar el nivel, empezó a conseguir las victorias, y de esta manera llegó el ascenso a la primera división. Claro, sí, empezó de menor a mayor, como quien dice, con algunas dudas. Un plantel bien armado, hay que decirlo. Caña supo conformar con una billetera bastante importante para lo que es la B Nacional. Un plantel muy interesante, con muchas variantes, y jugadores de renombre como el Taka Bieler, Matías García o Buse, ¿verdad? Claro, y tres jugadores que, si bien con Diego Caña mantenían un nivel parejo, con la llegada de Yagi Forestelo fueron los puntales para que San Martín de Tucumán ascienda, y también fueron los jugadores por donde pasaba el juego ofensivo del Ciruja. Sí, podríamos decir que con Caña lo supo agrupar, Forestelo lo supo formar, ¿no? Claro. Es una gran verdad. Y otra cosa de Diego Caña es que uno puede llegar a decir, bueno, armó el equipo y se fue abucheado, pero no tan así. A pesar de que no se le dieron los resultados, hay que decir que Caña llegó en un momento complicado de San Martín de Tucumán, donde San Martín de Tucumán estaba en el Federal A, logró ascender en la B Nacional. Si bien no pudo llegar el ascenso a primera, terminó de cierta forma llevándose un poco el cariño de la gente. Sí, obvio, porque llegó en un momento en el que todo estaba muy, muy complicado en San Martín. Porque, a ver, San Martín, el equipo más popular de Tucumán, llevando un montón de gente todos los fines de semana a la cancha, llenando el estadio siempre, en un torneo que no se merecía. Estando muy abajo, como ya le había pasado y lo habíamos mencionado hace algunos capítulos a Talleres, llega Caña, también llegando un técnico de primera, supo descomprimir la situación, supo absorber muchas de las responsabilidades y supo ascender a un equipo que hacía un par de años que ya estaba en el Federal A, que había estado la temporada anterior a punto de descender al Federal B, logró ascenderlo a la Primera B Nacional, y en la B Nacional empezó a los tumbos y tuvo que terminar yéndose, ¿verdad? Sí, terminó dando un paso al costado ya al cierre de la primera parte del campeonato. Hay que decir que se fue en la fecha 12, tras el empate contra Gimnasia de Jujuy. También su salida no viene de la nada, debido a que también era sondeado por el fútbol colombiano. Así que la dirigencia decidió rescindir el contrato y contratar al Yagi Forestelo, que venía de rescindir el contrato con Olimpo de Bahía Blanca, uno de los equipos que estábamos hablando la semana pasada, el capítulo anterior. Claro, encima se da una situación muy similar, porque a Caña lo sondeaban desde Colombia, a Forestelo lo estaba sondeando claramente San Martín, porque tenía trabajo en ese momento, claro. Y termina rescindiendo contrato para poder llegar a San Martín. Es un ida y vuelta, vemos que los técnicos van rotando casi sobre el mismo eje, se podría decir, en algunos casos. Pero en esta ocasión al Yagi Forestelo se le empezaron a dar un poco mejor las cosas. Empezó a hacerse un poco más fuerte de local. Consiguió victorias importantes como el 4-2 ante Agropecuario y el 3-0 frente a Guillermo Brown. Y de visitante fue un equipo un poco más conservador. donde intentó de conseguir el empate, no perder directamente. Recordamos el 3-3 contra Flandria y el 0-0 contra Instituto, dos equipos fuertes que se hacen de local, y pudo sacar un empate bastante prodigioso. Y de esta manera llegó a 9 victorias, 2 empates y nada más a 3 derrotas. Sí, sí, la verdad un campañón. Sorprende la diferencia entre empates y victorias. Casi siempre cuando alguien resalta una buena campaña es porque tiene muchas victorias, algunos empates y pocas derrotas. Claro. En este caso se dan las pocas derrotas, pero muchos empates y buena cantidad de victorias. Sí, que más allá de los empates le bastó para pelear ahí los primeros puestos y lograr llegar a la final. Ah, sí, seguro que era lo importante. San Martín en realidad se armó y apostó por pelear la B Nacional. Más allá del estilo de juego, el Nacional B tiene un formato de juego difícil, donde la pelota va demasiado por arriba, se presionan demasiado segundas pelotas. Pero bueno, es más que obvio que el plantel que tiene San Martín, obviamente que potenciando, referenciándonos en el trabajo, comprometiéndonos todos, debemos ser protagonistas en todos lados. Y también entender que son finales. O sea, a partir de que se entiende que son finales, a San Martín no le juegan igual que a cualquier otro equipo. San Martín es un grande. Cuando vienen los equipos acá, por eso le cuesta tanto a San Martín acá. O sea, San Martín mete 18.000, 19.000, 20.000 personas. Por eso nosotros de nuestra parte fundamentaremos. Evidentemente queremos ser protagonistas. Evidentemente queremos siempre estar, si se puede, en el campo rival. Y como es el fútbol de hoy, moderno. O sea, va a ser rápido. Vamos a tratar de hacerlo funcionar bien. Vamos a tratar de convencer al jugador que hay sectores del campo de juego que en algún momento, cuando uno pierde el control, cuando pierde el ritmo del partido, que seguramente uno no puede dominar los 90, también hay que pasar toda la línea de pelota, también hay que esforzarse, también tendremos que entregarlo todo. Y cuando se puede jugar al fútbol, evidentemente me gustan los equipos que juegan bien, así que vamos a intentarlo. A partir de ahí, veremos los tiempos y el que esté mejor jugará como siempre. La diferencia esencial entre cada técnico es la verticalidad que le ponían cada uno. El equipo de Xavi Forestello era un equipo mucho más directo, que en ciertos casos evitaba o transitaba el mediocampo de forma rápida, y Diego Caña era un equipo de más posesión de la pelota. Sí, más de cuidado de la pelota y buen trato, por decirlo uh-huh. de alguna manera, y ya el de Forestello era mucho más vertical, ofensivo, con tránsitos muy, muy acotados, ¿verdad? Claro, es una característica que lo acompaña siempre al Xavi Forestello en cada equipo, tanto en Patronato. Esto se vio también un equipo muy similar que apostaba mucho al ataque y se descuidaba mucho en la defensa. Por eso también recibe tantos goles en contra. Por ejemplo, el 3-3 contra Flandria, que le tuvo que ir a buscar ese empate. Son por esos descuidos defensivos a la hora de ir al ataque. Sí, pero por lo que hemos visto también, esos descuidos, conforme pasaba el torneo, aprendió San Martín, por decirlo de alguna manera, a cerrar más y hacer mejor la transición a defensa, y dejó de recibir tantos goles. Luego del partido, por eso lo remarqué tanto luego del 3-3 contra Flandria, luego de ese partido se empezó a ver un poco más de acople defensivo por parte de los mediocampistas, y el caso más rotundo fue el del 10 de San Martín de Tucumán, estamos hablando de Matías García, que en su principio era un mediocampista que se quedaba mucho en los tres cuartos de cancha en adelante esperando recibir la pelota, y luego ya casi terminando el campeonato fue un jugador que supo bajar hasta las líneas defensivas para ocupar espacios y ser la primera arma de contraataque. Fue un jugador, Matías García, que evolucionó bastante desde el sentido defensivo. Fue un jugador muy exquisito con la pelota en los pies, y a eso se le sumó el sacrificio. Entonces terminó siendo una de las figuras más importantes que tuvo este San Martín de Tucumán, junto con el Taka Bieler, que levantó muchísimo el nivel que venía teniendo. Venía de rendir muy poco en Quilmes, no venía teniendo esa fortuna goleadora que lo supo llevar a su mejor momento en Liga de Quito. Sí, a ver, desde Liga de Quito hacia acá, Bieler ha mermado mucho su nivel, ya sea en su paso por Newell's, su paso por Quilmes. Ambos han sido en Quilmes, tuvo dos pasos, uno fue muy fructífero y el segundo ya fue pidiendo pista, simplemente era titular por el nombre, por la chapa. Claro. Pero por lo que me decís, mejoró mucho su rendimiento en San Martín. Sí, además que convirtió 16 goles, siendo el goleador del equipo. Capo Cañones. Y que volvió a un poco a tener esa arma que lo destacó en Liga de Quito, que era el disparo desde afuera del área. De media distancia. Exactamente. Era, imagínate que era el encargado de patear todos los tiros libres. Y otra cosa, hablando un poco de los tiros libres, es que San Martín, además de tener esta arma ofensiva, que era apostar mucho al ataque, con llegar al área con muchos hombres, también tenía eso de jugadas preparadas. Cada centro, cada tiro libre, eran jugadas distintas, no era un centro a la olla. Claro, y a ver qué pasa, sino que siempre encontrabas una segunda jugada, o abrían la pelota para que venga un, ya sea Buse o Matías García, y pateando afuera. Es más, hasta a veces han hecho jugadas tan extrañas que Bieler era el encargado de patear los centros. Claro, sí, ahí hay algo raro. Así que había detrás de Javi Forestello, en la semana se veía que se practicaba el tema de la pelota parada. Sí, seguro. También me gustaría recalcar el rendimiento de Ismael Venegas, un gran jugador, más en lo defensivo, pero que he visto que ha levantado muchísimo su rendimiento gracias a Javi Forestello, y que ha renovado con San Martín de Tucumán. Sí, una gran noticia seguro para todos los hinchas, porque hay que mantener el plantel, van a asumir a la primera división, va a ser una competencia difícil, van a tener que pelear por no descender, así que lo importante para San Martín de Tucumán hoy es mantener la base del plantel y a partir de ahí volver a construir este San Martín de Tucumán que le dio el ascenso a la primera. Así que por ahí va a pasar la gran logística que va a tener la dirigencia. Y bueno, ¿qué me podría decir para ya para redondear este capítulo de nuevo capítulo de Alineados sobre el ascenso de San Martín de Tucumán a Primera División? Retomar un poco que fue un equipo que creció, fue de menor a mayor. Sigo sosteniendo lo mismo, es un equipo que deberá mantener su base para poder seguir estando en la primera división. Y va a ser un equipo muy complicado, más de local. Se va a hacer muy fuerte de local, la hinchada empuja mucho. Y de visitante va a intentar más o menos hacer lo mismo, sacar los puntos necesarios. Y un equipo bastante físico, así que con quien se lleguen a enfrentar no va a ser nada fácil. Bueno, así te parece si redondeamos con eso. Una muy buena forma de explicarlo en pocas palabras lo que ha sido San Martín de Tucumán. Y bueno, Alexis, nos estamos viendo en la próxima. Nos estamos reencontrando, Lucas.